seva seguretat, les estacions i els trens de la xarxa de metro estan equipats amb càmeres de videovigilància. Para su seguridad, las estaciones y los trenes de la red de metro están equipados con cámaras de videovigilancia. Falses postteledirigides, alarmisme artificial a l'engròs, histèrics i histriònics estats d'opinió preparats des de despatxos oficials. Que tothom desconfia de tothom, i només confia en la policia. Que cadascú esdevingui agent de l'autoritat i desenvolupi l'inquisidor que porta dins. D'això viuen, i amb això s'enriqueixen, l'expansió geomètrica i desbordant de la seguretat privada. Tot un exèrcit privat. Bordant per la por, mantenent la desigualtat, la paràlisi social. Perquè res no es mogui. Rayos, ruidos y centellas. En directo los sábados cada 15 días de 5 a 6 de la tarde. Buenas tardes, aquí estamos en tratamiento de shock, otro sábado más, rodeados de problemas técnicos para variar, pero bueno, aquí estamos, pese a todas las fatalidades. Esto es el 104.5 de la FM, de las ondas libres de Barcelona. También recordaros que podéis escucharnos a través de internet en las www.radiobronca.info y los programas se van colgando regularmente en el podcast de la radio. También desde estos micrófonos saludar a los compañeros y las compañeras de Radio ELA, que llevan un tiempo remitiéndonos, y gracias a ellos se puede escuchar tratamiento de shock en Madrid. Y si queréis, estamos en directo, hoy es sábado 14 de diciembre, y si queréis llamar, podéis hacerlo en al teléfono 93-359-4900. Y estamos aquí con un par de amigos, volvemos a estar aquí rodeados de buena compañía y vamos a probar aquí un poco. Vamos a pelo, a ver si van los micrófonos, no van aquí todo sobre la marcha. Buena tarde, compañeros. Aquí estamos, ¿qué pasa? Buenas tardes, no sé si se oye. Se oye. Mira, qué desgracia que el tuyo vaya, porque si no estaría hablando de todo el rato, cabrón. También le podemos meter ahí... Le puedes cerrar el micro. Podemos secuestrar ahí, amordazar. Pues, buenas tardes, ¿quiénes sois vosotros? Pues yo me llamo Frutos, y aquí estamos, estoy bastante contento, porque estoy viendo una pegatina de Sin Dios, de estas de fuera la usura de la música revolucionaria, y me está dando bastante alegría, la verdad. Esto es todo... estás rodeado de historia. Y he venido aquí a hablar de mi libro, resumiendo un poco. ¿Habéis venido a hablar de vuestro libro? No, el libro es broma. Bueno, el libro casi, ¿no? Hombre, a este paso acabaremos haciendo un libro. Hombre, eso ya molaría, ¿eh? ¿Y tú qué, Matín? ¿Qué tienes que decir? Pues aquí hemos venido a hablar de fanzines, esa cosa friki que a nadie le gusta ya, que si hubiesen revistas seríamos revistas, pero como somos unos pringados no tenemos más remedio que publicar en fanzines. Y hemos venido... Fidel ha puesto cara de que estás diciendo. No, pues hombre, porque el fanzines está bastante ahora en... ¿En auge, tú crees? En auge, yo creo. Sí, y hemos venido aquí a hablar del fanzine mierda y del dispara, que lo ha hecho Matín. En cada caso un fanzine, el mío, pues más enfocado a artículos y entrevistas, y el tuyo, Matín, pues tú dirás. Pues es un fanzine de fotos, básicamente. De fotos de conciertos, fotos que tienen que ver con el punk o, bueno, es eso, el punk y todo su entorno. Bueno, y de esto hemos Tú llevas un montón, ¿no? Y del mierda. Un montón no sé, pero 12 sí. No sé si eso son un montón. Son un montón para, ya. Para un fanzine, sí. Hombre, 12 hacen un montón. Sí, hacen un montón. Un fanzine de 12 números, que lleva 12 números, ya es una cantidad respetable. Pues empecé en 2007 y claro, son 7 años, pues 12 números. No está mal, ¿no? Buen ritmo, güey. Ahí estamos. Y nada, en realidad el fanzine mierda este del que... Para el que vengo aquí, resumiendo. Aún no ha salido, está en imprenta, pero bueno, había pensado que podíamos hablar de los contenidos así por encima. Claro. Y bueno, y charlar de lo que queráis y de lo que tú quieras decir, Matín. Porque este ha dicho que es un fanzine de fotos como si fuese un fanzine de fotos y tampoco es eso, joder. No, yo creo que hay algo más. Ya explicaremos ahora un poco, ¿no? de qué va el tema. Claro. Si lo decimos todo al principio... Se pierde el misterio. Pues al igual que podemos pinchar un temilla o algo y nos ponemos más abajo. Sí, blanco. Mira, yo al final he conseguido aquí que vaya la máquina de CDs. Mira qué bien. Y me he traído un par de CDs. Este es un grupo de mi pueblo, de Asturias. Ah, los ahora que me voy, sí, ahora que me voy de... Que me voy ahí como el almendro, como el turrón este, ahí por vuelvo a casa por Navidad. Pues me este CD, bueno, CD, bueno, he traído el CD, no, he traído la versión en CD. Porque es un LP que recopila las dos últimas maquetas de Incapaces, que es un grupo de Asturias de Sixón, que así bastante político. Uh-huh. y bueno, suenan tal que así. ¿Qué te parece? Mira quién viene. Los policías me gustan menos que la compota agria con moscas. Golpéame Bueno, pues así sonaban mis collacios, los incapaces. Y cuéntame, Frutos, a ver, ahí, ¿qué nos podemos esperar en este nuevo mierda? Pues a ver, vamos aquí a hacer un mix. Pues el nuevo número del fanzine, principalmente lo que hay son entrevistas, que tiene que ver un poco con las últimas veces que he estado por ahí, que he tenido la suerte de poder salir de Barcelona, de grupos y proyectos que he ido conociendo por ahí. Y luego hay una sección de reseñas que tampoco quiero, o sea, como que no he cogido cualquier cosa que me haga a las manos y la he reseñado sin más. He intentado reseñar cosas que realmente me parecía interesante hablar de ellas o me habían impactado. Y luego hay un artículo bastante grueso que habla sobre el alcoholismo a partir de experiencias propias, pues con gente de mi entorno con problemas con el alcohol, pues graves, y otros textos que me he ido leyendo para poder hacer el texto este, el artículo este, sobre todo un libro que se llama El alcoholismo, un enfoque pluridisciplinar, que la verdad es que me ha ayudado mucho a generar mi opinión. Y luego hay la editorial, que habla un poco de... Bueno, igual suena así un poco ahora un poco cutrillo que diga esto así tal cual, pero habla de cómo pues la homosexualidad, el rollo gay, etcétera, etcétera, recibido en el punk y en determinados espacios libertarios, que bueno, que es un poco, a veces es un poco frustrante y represor ver según qué, y un poco pues dándole vueltas a ese tema. Entonces las entrevistas, hay entrevistas a varios grupos, y luego hay una entrevista a una persona que es cabeza de Vaca Records, que supongo que aquí en el programa has hablado de alguna vez, habrás puesto Fracaso. Sí. Pues tras esta entrevista la hice él porque como él tenía el fanzine, o tiene, creo que ahora ha dejado de hacerlo. La ciudad más fea del mundo. Sí, pues un poco hablando del punk en Venezuela, a ver qué, pues para conocer, porque claro, él habla mucho de Caracas, ¿no? Uh-huh. En ese fanzine, pero aparte de quejarse del punk, de que es una mierda, como que tampoco da muchos datos el cabrón. Entonces dije, mira, ya que parece que el tema se le da bien o que le interesa, voy a hablar con él de esto. Y la verdad que estoy bastante contento de lo que explica. Y luego las entrevistas a los grupos están réplica desde California, que es un grupo, no sé si las has puesto aquí. No. Pues es un grupo de tres chavales y un chaval que hacen así como hardcore, una cosa la verdad es que bastante noventera, poco power violence, pero bueno, de hecho el otro en el programa, justo en el programa anterior, hablamos, nunca se han puesto, pero hablamos de ellos. Uh-huh. Porque estaba aquí, bueno, nuestra amiga Laura, y comentábamos que últimamente ella estaba hablando de bandas de allí de Brasil, o de bandas que había pues gente de Brasil, y hablaba pues de una banda que tenía ahí en Brasil, la chica que canta. No, toca la guitarra. Que toca la guitarra en réplica antes de irse ahí a Estados Unidos. Y hablando de la banda esta, pues nos acordamos que se ven últimamente muchas camisetas de réplica aquí. Hombre. por la ciudad podrida. Sí, yo tengo una, de hecho. Bueno, y pues réplica desde Estados Unidos, desde California. Por eso les haces la entrevista, ¿verdad? Porque te han dado una camiseta. Exactamente, porque me han dado una camiseta. Bueno, sin más, o sea, es un grupo que a mí me parece bastante interesante, sobre todo en directo. Creo que yo no estoy acostumbrado, como que son tres chicas, y la verdad es que tienen un directo muy agresivo. Como una cosa que yo aquí en Barcelona o en Europa no estoy acostumbrado a ver, como tienen mucha agresividad. Incluso oí decir a una chica de allá, feminista, que le parecía que eran como que estaban reprimiendo su instinto femenino o algo así. Que bueno, que la verdad es que yo me dijo esto y pensé, bueno, si tú lo ves así, a mí como que me da un poco igual lo que reprimen o dejan de reprimir. Pero en todo caso, como que son muy agresivas, tienen una presencia escénica súper grande, al igual diferente que otras bandas que hay tías tocando. Me recuerda un poco a No Static, no sé si tú, Fidel, los conoces. No, se me... Que la cantante también es como que te da miedo, ¿sabes? Como que es mejor no decirle nada, que te suelto una hostia y te envío a tomar por saco. Luego hay una entrevista a Generación Suicida, desde Los Ángeles, que cuando estuvimos ahí con Absurdo de gira los conocimos. La verdad es que yo no conocía, sabía del nombre, conocía el grupo por el nombre, pero no, no, nunca los había escuchado ni nada. Y bueno, a mí la verdad es que tanta melodía no es que sea lo mío, pero la verdad, no sé, verlos ahí, conocerlos en su ciudad, ver cómo viven, todo el rollo que tienen ahí en Los Ángeles, etcétera, etcétera, pues me pareció muy interesante. También, pues que es peña que dos de ellos, la baterista y el guitarra cantante, son como gente que han sido muy activos ahí en la escena ahí de Los Ángeles, como que hacían el fanzine de Fronteras Desarmadas y luego el videocine Fronteras Desarmadas. Y me pareció interesante. Luego me leí las letras de Generación Suicida y dije, uy, no me esperaba esto. Pero bueno, tienen algún punto un poco incorrecto. Y luego está la URSS, que los quiero como si fueran mis hijos. Están más locos que las cabras, pero bueno, bien ahí con su historia. Stepan de Radix, que es el chico este que toca el solo, que vino a tocar a Barcelona pues ahora unos meses ya, que bueno, no sé, luego si queréis hablamos de él. Y Street Eaters, que es un grupo de Estados Unidos que son dos personas también, que tiene un rollo así como un poco, pues no sé, cuando los grupos de hardcore de los 80 les dio por empezar a hacer cosas raras, pues esa movida. Los grupos de Estados Unidos, quiero decir. Muchas bandas de que gente que has conocido en la gira, ¿no? Sí, sí, sí, por eso decía, ¿no? Como que iba conociendo peña por ahí y decía, bueno, está la peña, estos Cities vinieron de gira a Europa y los conocimos una vez que con Absurdo estábamos por Europa. Y de hecho, la entrevista esta la hice principalmente porque ellos han girado un mogollón por Estados Unidos y también por Europa, y me parecía interesante como que no sé, me parecían gente interesante y también como que hablaron de los contrastes entre tocar allá y tocar aquí, más que nada porque ellos tienen como una visión parecida a la que puedo tener yo respecto al... O sea, no piden wifi ahí, que si tienes, no preguntan si tienes wifi, no. cuando llegan a tu casa. No, están encantados de... Bueno, yo pregunto si hay wifi cuando llego a una casa. Tú, uy, eso es ahí... Eso es más... ¿Sabes por qué lo digo, no? No, no sé por qué. Porque hay un... Bueno, un Lifeful Estel Assembly, la recopilación esta que hay de fanzines de... Sí, ya lo leí, sí, pues hay el mejor fanzine para mí es un chico francés que habla de grupos, digamos, americanos, ¿no? Sí, y sus vicios. Y uno de los más divertidos, que yo creo que la mayoría que hemos tenido algún yankee aquí de Estados Unidos hay en que son los duendes, Matín. Que tenemos, que han pasado ahí por nuestras casas, sabemos que una de las cosas de mucha gente que pregunta es de ¿tienes wifi? Es como... Bueno, yo me callo porque yo soy así también cuando estoy por ahí. Y esto, y les me parecía interesante hablar de esto, y yo qué sé, y más que nada, pues el número este, a mí lo que me parece más reseñable, que me he enrollado más de lo que quería con las entrevistas, es la primera parte con el texto, la introducción esta que... Pues con... Bueno, pues con esta reafirmación del derecho a decidir cada uno con su cuerpo, que he puesto ahí muy ligado con el punk y la represión que a veces hay en el punk, o más que nada los tipos de modelo de comportamiento predominantes, y que eso no pasa nada, ¿no? Porque las cosas son como son, pero que a veces se imponen sobre otras maneras de sentir. Y el texto del alcohol y sobre todo las reseñas, que bueno, si queréis luego podemos hablar. Me estoy aquí alargando mucho más de lo que debería. No, tú alárgate. Sí, hombre, pero tengo al compañero Matín que ha venido también. Y también tiene que contarnos algo, porque ¿cómo surgió la idea de hacer el...? ¿O quieres contestar ahora o lo hacemos después de la publicidad? Como queráis, si queréis poner algo... Bueno, pues mira, pues voy a... Y después ya os dejo a vosotros. Voy a poner aquí otra banda, que es un CD que me ha llegado, me han regalado también esta semana, me ha llegado, es una recomendación que me ha hecho nuestro buen amigo Teodoro, y yo si Teodoro ahí me recomienda algo de música, me fío de él y me lo escucho con cariño. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Esta banda son de San Luis, se llaman Proletarial Punch, tienen una maqueta que creo que es lo que vamos a poner aquí ahora, y unos cuantos temas. Bueno, esto es un CD que recopila prácticamente creo que todos sus trabajos, su discografía. Es una banda muy política, que igual no... no es como, bueno, hacen hardcore así un poco de una mezcla entre narcopunk y hardcore así ochentero, y bueno, no se andan con moderneces ni nada de... No hacen post-punk. No. No le ponen tecladillos ahí. No hacen letras... Pero sí letras crípticas que no dicen nada. No, pero sí que le meten trozos de música jamaicana, de skate, ¿sí? De reggae, sí. Bueno. Pero está guay, está guay. Esto se llama Cerveza, Sheriff and Protect Who... Y la siguiente que vamos a poner se llama The Empire Falls, dos de los temas que más me han llamado la atención de esta banda. Straight on! Así sonaban los Proletariat Punch. Punch. que no sé si os, qué os ha parecido. A mí la verdad es que no me han gustado mucho. ¿No te ha gustado mucho? No, yo qué sé, no sé si es el tipo de sonido o qué, pero no, no me dice nada. No quiere decir que igual las setas no sean interesantes, ¿eh? Pero no, no me entra. Yo la verdad es que no estaba muy atento, estaba haciendo otras cosas. Yo sí, yo las dos veces que has puesto temas, me he puesto los cascos. Y ya has estado ahí bien. Para que no me ha visto y me lo está escuchando bien. Pues, como íbamos diciendo, a ver, ¿cómo surgió la idea esto de hacer el disparo, Matín? Pues, bueno, no sé, yo como había hecho un par de números de mi anterior fanzine que era solo fotos mías, yo tenía en mente hacer algo un tanto diferente, como que, no sé, fotos de conciertos y en fotocopia y así, poco, no sé. No sé, no estaba muy a gusto del resultado de los fanzines. Entonces, aprovechando que tenía que matricularme al proyecto final de carrera, que ahora tienen todas las carreras, pues, y tienes un montón de horas que meter a algo y justificar y así, pues dije, pues voy a aprovechar esto para hacer un fanzine, que es lo que me gusta, y igual así pues puedo aprovechar el tiempo y lo que sea en hacerlo bien. También puedo tener un poco de visión de fuera. O sea, es que muchas veces creo que en el punk somos un poco cerrados y nos vemos ahí, pues todo lo que tenemos son fotocopias y corta y pegas y lo que sea, que mola, ¿no? Pero que hay veces que gente de fuera te puede también enseñar o... A veces no, yo creo la mayoría, ¿no? Sí, sí, o sea, la mayoría de veces no, pero que... También, no sé, me interesaba esa visión de que fuese algo que, no sé, que hay muchas veces un rechazo directamente a algo muy punky, algo muy, lo que sea, hay gente que no está acostumbrada a escuchar punk o, no sé, igual también pasa con cosas como el ruido mismo, el noise o el cosas así, como que la gente que no está acostumbrada a ver cosas así, pues le causa un rechazo, ¿no? Y, no sé, algo atractivo... De alguna manera un poco más comercial, se podría decir, no sé, más pop, más popular, ¿no? Y nada, pues hacer un poco también algo pues con más calidad y bueno, sobre todo calidad de impresión y calidad en las fotos. Y no sé, se me ocurrió un poco pues meter diferentes proyectos o diferentes... O sea, como hay, conozco mucha gente que hacen fotos en conciertos y estamos un par. Y ves también la gente que se va de gira, que siempre se hace sus fotos de gira, sus diarios de fotos, lo que sea, siempre son cosas que me han interesado, ¿no? Y un poco dar salida a eso. Y nada, este es el número cero, un proyecto de, bueno, pues a ver cómo funciona y a ver qué tal va. Y supongo que habrá más, porque por lo que está pasando, bueno, no sé, la gente está reaccionando bien y me está pidiendo copias y estoy bastante contento. Y bueno, en este número hay un reportaje del compañero aquí. De uno que anda por aquí. De uno que anda por aquí, sí. Que retrata un poco el otro lado de los conciertos del punk, ¿no? Como lo que muchas veces hace que un concierto sea... grandioso, ¿no? O que es la parte de bueno, la gente, ¿no? Que es básicamente lo que es el punk, ¿no? También, al final somos gente. Yo es lo que creo. Sí, y que muchas veces, aunque las bandas sean la hostia, si la gente está muy paradita, muy no sé qué, no pasa nada. Y cuando, aunque la banda sea, yo qué sé, tampoco la re hostia o lo que sea, pero si hay un buen ambiente o hay gente que está dándolo todo... ¿Pero tú crees que el hecho de que la gente igual esté parada también como que le da más calidad o siempre o igual yo es que esto establecería igual más la hombre visualmente sí claro que es el movimiento siempre le da más le da más gracia al asunto, pero yo creo que lo fundamental igual es que la gente esté pendiente ahí de lo que sí, comunica sí, sí. Entonces lo que comunica la banda puede ser ahí como cada uno lo asume de una manera, pues, o estar ahí delante dándolo todo, o puedes estar simplemente fijándote en el... Sí, sí, sí, claro, que muchas veces también hay conciertos que son más activos o más dinámicos, que son ahí un poco de la hostia, pero hay otros conciertos que simplemente te quedas atontado o te quedas alucinando mirando cómo están tocando, están haciendo sus movidas, el que esté tocando, el que no, que muchas veces te quedas y ya es simplemente ver a todo ese grupo de gente, wow, encima del grupo y sola, aunque estén quietos. O no simplemente lo que comunica, ¿no? Yo... Es el clima, ¿no? Que se genera en un concierto. Exactamente. Porque en Movies que a veces también pasa, ¿no? Que hay conciertos que hay mucha peña... Bueno, hay un grupo de gente que está como moviéndose muchísimo y se queda la mayoría de gente quieta. Sí. Y al igual en las fotos, que es lo que estamos hablando ahora, da la sensación de que ese concierto fue la hostia, pero al igual no fue tan así, ¿sabes? Al igual el ambiente era más bien frío, menos un sector de exaltados. No, es que esto pasa, esto sí, pasa. Sí, y esto, sí, por ejemplo, con Absurdo es una cosa que a veces nos ha pasado en Barcelona. Que hay peña que se, ¿sabes? Que lo que se pone más ahí y... Hombre, vosotros no os podíais quejar ahí, Marcel. Y tú al igual sientes que al igual ha sido frío para otra gente, ¿sabes? Y sí. Que a veces el movimiento no es calidad. Sí. Yo estoy, bueno, yo, aunque también puede serlo. Yo es que como ya estoy ahí bastante cascado ahí, me muevo poco, me temo. Pero bueno, también yo, o sea, yo no soy de los que se meten... Bueno, a tú estás muy ocupado con... Con la cámara, cámara, sí, pero no soy de los que hacen bailes salvajes. Pero, no sé, me gusta, hay... Es, o sea, que crecí en una época en la que el igual que va aquí también de abuelo Cebolleta, en lo que había como bastante preocupación dentro del hazlo tú mismo, del Río Más DIY, sobre el baile violento y todas estas cosas. Era también el momento en el que igual se empezaron a extendir a una extensión bastante clara entre el río más machocore, más ahí, más hardcore, old school, que yo he de reconocer, tengo ahora mismo mis prejuicios, como un río de mucha más testosterona y el río, o un exceso grande de testosterona, y el río así más político o más social, que se tenía un poco más en cuenta de que vale, está guay que tú bailes, pero también tienes que ver ahí que se lo pase bien igual la persona que está al lado, que igual no le apetece, yo que sé, ya, sí. hacer el cabra. Sí, puede ser, no sé, yo en realidad nunca he conocido la escena así macho core, o sea, lo más esto que he visto ha sido en Barcelona y que creo que tampoco, a ver, no sé, yo supongo que hubo épocas en las que sí que había más, o hay conciertos en las que de repente pues igual pues, o sea, se monta demasiado, o no sé, hay un poco demasiado violento, lo que sea, que te sientes un poco expulsado de allí o lo que sea, pero no sé, también yo ahí en Zarado teníamos, yo cuando empecé a ir a conciertos estaba un poco de moda el rollo del croqueteo y todo este rollo de tirarnos uno encima del otro y... Bueno, pero eso está... ¿No? Sí, no, era un poco, pues, ya... Pues hacer el chorra, ¿no? Básicamente era divertirse y, claro, eran conciertos que igual veías a cuatro tirándose por el suelo y todos los demás quietos, pero aún así tenían... Son su encanto. Tenían su encanto, no sé. Bueno, no, no sé, que... que estábamos hablando, es que yo no he conocido tanta violencia igual, pero sí que hay veces que yo que sé, es un claro. Poco, es un tema a veces yo con un poco relativo, ¿no? Porque a veces como desde determinados sectores feministas, por ejemplo, se habla, ¿no?, de esto, de la violencia, o sea, hay chicas feministas que van a conciertos, ¿no?, que se hablan de esto, ¿no?, de la presencia de tíos como muy violentas, muy violentos, y lo que sé, ahora por ejemplo el grupo este Réplica en directo son como muy agresivas, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé. Pues que hay muchas situaciones, muchos matices. Sí. Claro, yo también pienso, ¿no?, como que por un lado que no es, que está bien que todo el mundo esté a gusto, ¿no? Y eso es importante. Bueno, de hecho, yo he tenido peleas con gilipollas que están dando patadas alguna vez. Pero también, yo qué sé, cuando vas a un concierto de punk, yo qué sé. Tampoco sabes, no todo puede ser seguridad, ¿sabes? Tienes que, ahí que está. Asumir que el punk tiene esa faceta también de lo inesperado y lo incontrolable. Sí, o así debería ser, incluso de lo incorrecto en algunas ocasiones. Entonces, claro, yo qué sé. Si se te cae alguien encima, pues yo qué sé, es lo que hay. Sí. No, otra cosa es que empiecen a dar patadas y puñetazos giratorios por ahí y te den uno en la cara. Ya, yo no sé, mira lo que explicaba el Xavi ¿sabes? Si los de la bestia de, sí, que de el, New York, del New York Tall Ride, muy, este. Muy, muy violenta. Que la pero peña se pega. No en plan violencia, no New York hardcore, este rollo duro, sino que era tan bestia el pogo. O sea, la gente estaba ahí dando todo y levantando y tirándose del escenario. Que no sé, que te daba un tío que saltaba del escenario, te daba una patada en la cara y no pasa, o sea, yo que sé, la gente seguía, ¿sabes? No. Claro, eso que decía él, ¿no? Que ahí había de todo, decía que habían tíos, tías, gente pequeña, gente más grande y que se partían los dientes, nunca mejor dicho, o sea, no, sí. Explícito. Entonces, yo que sé. Y las cejas, básicamente. Y las cejas, sí. Uno de ellos se partió una... Un compañero se partió una ceja. Chavi, ¿no? Cierto, sí, sí. De los Dawn of Humans, creo. O sea, que... Yo que sé. También es una escena muy joven que... Ahora está como muy activa y muy efervescente, creo. Y es muy, muy salvaje. También me explicaba que son salas... O sea, normalmente son... O sea, antros de mierda que alquilan en Nueva York. O sea, pabellones industriales de mierda que alquilan para hacer conciertos. Y bueno, eso es, o sea, son empresarios que se dedican a eso, ¿no? Entonces, no sé, tampoco la gente tiene un respeto por el sitio, por el, ¿sabes? Por los espacios como aquí igual, ¿no? Aquí los espacios se han construido por diferentes luchas, ¿no? O por ocupaciones o por... ¿Sabes? Hay distintos sitios basados en... O sea, ya no sé... Que hay una comunidad detrás, ¿no? Que no es un sitio que vas, que te han alquilado la sala por 200 euros y tienes que... Tú que vienes de Euskadi, eso lo has mamado también desde pequeño, hombre, ¿no? Se supone que hay unos valores, lo que pasa que... Claro. Yo estoy viendo que estamos muy poco cizañeros, así que voy a empezar a meter cizaña. Lo que pasa que creo que ahora la gente, precisamente, muy influenciada por el rollo norteamericano de grupos que han venido aquí últimamente, tipo, bueno, es igual, los grupos da igual, pues como que creo que está empezando a coger más este rollo. O sea, determinada gente que iba antes a determinados conciertos o con determinado tipo de grupos, ¿no? Como más yourself, etcétera, etcétera. Como que creo que está empezando a adoptar como un uso de los espacios meramente parasitario. Es decir, vas ahí, es una sala de fiestas, dejas el baño hecho una mierda y te piras. Sí. Entonces, yo qué sé. Eso siempre ha ocurrido. Yo creo que sí, eso siempre ha ocurrido, pero igual ha ocurrido en como en conciertos más grandes, ¿sabes? Igual también es un conciertos más grandes que el tipo de conciertos que me estoy refiriendo yo ahora, que quizás son los conciertos que nosotros solemos ir en aquí en Barcelona. Igual sí que también viene todo también un poco también por esa decadencia de los centros sociales que estamos viviendo también ahí, no sé, la situación también es muy diferente ahora que era igual hace 5 años. Ya. Yo igual, como no soy el que limpio después, no lo percibo tampoco mucho eso que... Bueno, yo veo como antes, como yo sí que limpio, como sí que notaba antes como que al igual la actitud de... Así como cuando montas conciertos, ¿no? La actitud era un poco diferente, así en general, ¿sabes? La gente se sentía más los espacios propios, más el concierto como algo propio, ¿no? Como, ¿sabes? Como a mí se me hacía raro como alguien decir, yo que sé, tener que decirle a alguien que conoces, mira, que me molaría acabar a las 11 porque si no aquí se va a liar, ¿sabes? Con los vecinos o lo que sea. Y ahora es como, dices esto y luego habitual, gente que conoces, que toca incluso, ha tocado en un grupo, etcétera, etcétera, es como, ¡ah! ¿Sabes? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Sabes? Me estás jodiendo la noche. Entonces, bueno, yo sí que noto un cambio ahí y para mí tiene un poco que ver con el rollo americano, del rollo este, del rollo... Bueno, y las pretensiones artísticas, bueno, y dejar de lado otras consideraciones. Bueno, yo creo que tampoco, que igual antes lo que pasaba es que no había problemas o nos la sudaban los problemas con los vecinos, con lo cual los horarios eran un poco más flexibles. Entonces cuesta también adaptarse a la nueva situación de... Con los espacios, sí, pero yo creo que igual en los últimos años la evolución ha sido igual bastante positiva. Antes no había, cuando yo llegué a Barcelona no había un concierto prácticamente que empezase antes de las 11 de la noche. Ya, claro. En ese sentido, sí. Hombre, pero tú cuando llegaste a Barcelona, ¿cuánto tiempo hace esta? Yo llegué en el 2001. Bueno, tampoco hace tanto. Tampoco hace tanto, pero... Hombre, sí, claro, yo me acuerdo cuando empecé a ir a conciertos que los horarios eran otros, eso está clarísimo. Claro, también pues los costumbres, los usos sí que yo creo que era todo mucho más descontrolado, mucho más desfasado, igual hace 8 años, igual también yo me movía por los ambientes o mi estilo de vida también, eso sin duda alguna, mi estilo de vida seguro que era mucho más loco. Y... No, pero sí que es verdad, ¿no? Sí que ahora mismo, no sé si... También en esa época yo creo que yo no estaba, pero o sea, había muchísima, o sea, había un montón de ocupas, había ocupaciones nuevas, o sea, era, no sé, sobre todo las ocupas eran muy... Muy políticas. Eran políticas y luego había mucha fiesta, en diferentes barrios que había varias ocupas, siempre había algo, era un poco más caos, era un poco más... Era más caos, era más imprevisible y... Eso mola. Sí, y también era posible, igual la diferencia que yo veo hace años era posible vivir toda tu vida perfectamente fuera del sistema, de una forma alternativa viviendo a través de en todos estos espacios. Y había comedores y cenadores también todos los días, prácticamente toda la semana, tú te ibas moviendo y cafetas, y igual sí que ahora eso no es tan, no es posible, pero también por, en cierta manera, por, yo creo que los últimos, toda la ofensiva está de la represión, que tiene. Sí. Sí, y bueno, y que cada vez hay menos espacios, ¿no? Al final es lo que ha llevado eso, o sea, hay menos espacios para hacer conciertos por estas últimas esto, pero hay cada vez menos ocupas, no sé. A ver, yo lo que quería decir es que a mí el descontrol me parece bien. A mí lo que no me parece bien... O sea, a mí me parece bien el descontrol hacia afuera, ¿sabes? A mí lo que no me parece bien... Es que hay que poner disciplina, nada, es broma. ¿Te gusta el descontrol cuando no es en tu casa? No, a mí me gusta el descontrol, pero otro tipo de descontrol que veo ahora en determinados sitios y con determinada gente. O sea, a mí me gusta el descontrol, pero con incluso con... Bueno, igual es darle a ese descontrol más valor del que tiene, pero con algo detrás, ¿sabes? O con un contexto general más interesante. Y ahora yo eso no lo veo. Yo veo que la peña tiene como que veo que queda la fiesta y ya está, ¿sabes? Y antes era igual, pues precisamente porque no había solo la fiesta, sino había muchas más cosas. Y aparte que la situación legal era diferente, pero creo que es muy importante la actitud que tenía la gente, pues lo que dices tú, ¿no? Que había toda una red de espacios. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a espacios ocupados en Barcelona. Es lo que decías tú, que un chaval más mayor que yo, que yo fui a su centro al centro social donde él estaba, y él me habló un poco de la historia y tal, me decía, no, decía que hacemos esto, pero es que puedes solo, es política también, pero también es tu vida, ¿sabes? Cómo puedes llevar tu vida como al margen de todo lo demás. Y eso yo creo que ya no existe. Y eso tiene que ver con nosotros, más allá de... Yeah. Más allá de las legislaciones, etcétera, etcétera. O sea, también hay un montón de proyectos cooperativos que nacieron durante todos los tomaron cuerpo a finales de los 80, principios de los 90, y la gente pues se planteaba eso pues como una buscarse la vida de forma una alternativa. Algo que también ahora teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, también yo personalmente he hecho un poco de menos. También igual es el momento de, ahora que el sistema capitalista se está cayendo por su propia avaricia, igual de empezar a intentar a buscar proyectos ahí de vida al margen, creando alternativas, liberándonos un poco interiormente. Yeah. Y no sé, ¿queréis poner algo de música? Se nos está acabando, estamos aquí chupando todo el tiempo, que bueno, amigo, guay. Pues... Ay, pero... Igual puedes presentar los otros artículos que tienes en el fanzine, bueno, Matín. Pues... Sí, bueno... Los otros reportajes. Vale, sí, a ver, bueno, el fanzine luego... No, sí, dale, que está... Dale caña, hombre. Dale caña. Le doy caña. Pues también hay un reportaje aquí de los amigos de Absurdo, de la gira esta que ha explicado un poco, que hicieron por Estados Unidos, donde conocieron a tanta gente. Nosotros fuimos a ligar ahí y no ligamos ninguno, ¿sabes? Pero conocisteis a gente. Que sí, joder. Hicisteis contactos ahí. Y nada, pues para mí es de lo que más me ha gustado de los reportajes, es el de la gira de Absurdo, porque también... Yo qué sé, creo que es el que más trabajo he hecho yo. Aunque parezca mentira, yo no fui de hacer fotos con ellos, pero Pero sí que has tenido que quitar las fotos de Liam. El que hizo las fotos me dio todas las fotos y dijo, haz lo que te dé la gana. Y se fue a la Antártida a salvar ballenas. O sea que no sé nada más de él. Mira, voy a decir una cosa de tu fanzine, ¿vale? Porque creo que no lo estás diciendo tú, así que lo voy a decir yo. A mí lo que me gusta de este fanzine que has hecho de fotos es que no es una... Como que más que como fijarse... No es como un... No tiene como pretensiones de autor en plan, mira las fotos que yo hago. Sino que como creo que es como un buen archivo de diferentes situaciones. Y como que le da a las fotografías un contenido más allá de lo estético, ¿sabes? Es como, por ejemplo, el reportaje del Fidel, ¿no? Como muestra una cosa. El nuestro muestra... Bueno, el nuestro, el de Liam, porque lo ha hecho él, en realidad. Muestra nuestra realidad durante esos días. Yo quiero saber una cosa. ¿Cómo lo ha hecho él si sale en la mitad de las fotos? Y... Esa es una duda que tenemos todo el mundo. Y eso a mí es lo que me parece interesante de este esta fanzine que has hecho, más que estas recopilaciones de fotos que a veces salen, que me parecen muy chulas y muy bonitas, pero que te las miras una vez y dices, bueno, ya me las he mirado, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que muchas veces también hay lo que yo, como persona que también hago fotos, lo que se pretende o lo que intento capturar yo ahí es todo eso, es todo lo que hay envuelta alrededor de. Para mí no es solo ir a hacer una foto de un grupo que está tocando, sino, no sé, mostrar o intentar capturarle un poco la esencia o un poco de la esencia de esa contracultura con la que, bueno, llevo perdiendo el tiempo más de la mitad de mi vida, ¿no? Bueno, es igual. Sigo para adelante. Hay otro artículo también así de pues del Juanma de las artes del Gasteche de Andoain, pues eso, un sobre todo finales de los 80 y principios de los 90 del antiguo Gasteche de Andoain, fotos de grupos que pasaron allí. Y bueno, no sé, para mí era bastante, quería hacer esto porque se sacó aquel libro de fotos de Gasteche de Andoain de Chisto, creo que sí. Qué gran fotógrafo y qué pena de maquetación. Sí, la verdad que yo no me quedé nada a gusto. Y era un libro que se maquetó y se editó de una manera muy, no sé, como, ¿sabes? El grupo, tal, pim. No sé, no me acababa de molar la edición y quería, pues, un poco... También, no sé, o sea, Andoain es algo muy importante allí. Igual no sé si desde aquí se tiene en cuenta, pero... Hombre, aquí, bueno, yo creo que también marcó mucho toda la generación esta de bandas de punk de Barcelona de los 80, que prácticamente pasaron todas por allí. Luis Social, ¿no? Y todos estos grupos. Luis Social, Antidogmatic, ¿no? Subterranean Kids, todas, y fue como uno de los puntos de unión y de los espejos, sí, también, sí, en los que se inspiró el movimiento de ocupación de aquí de Barcelona. Y pues sí, era un poco... Quería hacer un poco esto y algún día, pues yo qué sé, me gustaría también hacer algo. En realidad estuve pensando en contactar con gente, con la gente que hizo ese libro o lo que sea, para, yo qué sé, sacar algo adelante, porque yo creo que, ¿sabes? Esas fotos han quedado en un libro y en un CD o un DVD que venía. Tiene más fotos. Que tiene un montón de fotos. Y yo creo que sería interesante hacer algo... Yo de quinceañero, ahí yo empecé a ver ahí ya fotos de un montón de fotos que, bueno, que muchas salen en el libro, muchas bandas tocando en el Gasteche de Andoain, yo que sé, todas estas de Ripap, Cicatriz y todo eso, y también ahí como influencia mía para la hora de coger una cámara de fotos, el hombre este ha sido también clave para, sí, la... Estas fotos que hay aquí en tu fanzine son más de los 90, ¿no? De todas formas. Sí, son es ya... Más, son ya de... Yo creo que aquí hay fotos guapas por... Bueno, aparte de que sale Ruido de Rabia, que eso siempre está bien verlo, como que hay fotos guapas porque creo que salen como un par de grupos que luego se hicieron súper comerciales, que... Bueno, salen S.A., salen... Green Day, ¿no? Salen, sí, por aquí. Que luego pasaron a circuitos mainstream. Y me parece bastante curioso que tocaran en este... Bueno, no sé, es representativo, ¿no? Sí, bueno, yo es que vi toda la evolución, de hecho, claro, fue de la época de cuando hicieron esa gira, que fue cuando empezaron a conocerse, fue como... yo que sé, como la típica banda que viene aquí y iba a decir, pues Arrasa y Melódico como Accidente, que vienen ahí, arrasa ahí porque tienen como una música que la gente pues flipa, y vienen ahí 5 años después o 4 años después y al mes siguiente están con un disco que saca la Warner, y al año siguiente están en grandes estadios. Yo de hecho los vi en la gira de que hicieron justo antes del, cuando justo después de antes sacar del el Duki, ¿no? Justo eran presentaban el Duki. Presentaban el Duki. O sea, era cuando ya se sabía, lo sacaba la Warner, ya sabía en todos los lados, ya, o la Geffen, no sé cuál era de estas, creo que es lo mismo, vaya. Era cuando había ya todo el culebrón con ellos y todo el mundo sabía que se iba a pegar un pepinazo, era la época post Nirvana. Eran unos chavalillos ahí. Sí, también salen, no sé, ya U-Breaker, grupos así de hardcore melódico que triunfaron, o sea, pasaron de aquí a hacer la Warped Tour, a hacer no sé qué, ¿sabes qué? Sí, pero U-Breaker era el típico tipo. Grupo que es como, fue un poco como Bad Religion y Offspring. O sea, yo, por ejemplo, flipé, o sea, porque se he pegado el Offspring, porque yo llevaba escuchando toda la vida Bad Religion y Offspring era unos segundones de esa movida. Y con Jobber que pasó lo mismo, era todo el mundo, que la banda que tenía las melodías perfectas, que era un auténtico cañonazo, y los, a través de eso, los acabaron entrando en una multinacional, pero sí, el disco que menos se movió fue el que grabaron con Geffen. Sí, a ver. Y fue lo que acabó matando la banda, las expectativas. Claro, que No, también porque los grupos de hardcore melódico en ese momento, o sea, no sé, yo, un amigo que distribuía discos de hardcore melódico como distribuidora de Do It Yourself, dejó de su distribuidora porque de repente sus discos ya se empezaban a vender en tiendas, no sé qué, o sea, era como, él había movido cosas de Bad Religion, sí, y NoFX y cosas así, y de repente eso fue un boom. Y él se cansó de, no sé, pues se rayó un poco con todo y fue un poco, dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, que ya sabéis, amigos, no distribuáis discos de Accidente. Nah, es broma, que son muy majos. Y No creo que pase ahora de hardcore melódico. Bueno, todo tiene su revival. De hecho sigue ahí, hay como un nicho de, como sí, dicen, sí, un nicho de mercado de ese rollo ahí que está ya completamente comercializado. Bueno, sí. Y que no tiene nada que ver. Lo extraño es que salgan bandas como Accidente, o sea, melódicas, pero que tengan ahí como... Que tengan contenido. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, pues hay un reportaje también de la gira de Camorra y Disguar, que lo ha hecho la Patri, que es la chica que cantaba en Camorra, pero que ya no canta en Camorra, pero se fue con ellos de gira. Y bueno, ahora tienen un cantante, han hecho un cambio de... Han cambiado una maña por un catalán, y porque el catalán siempre va bien para cantar greencore, según él. Él tiene un rollo más gutural, según el gutural, como explicó él. Y yo qué sé, si queréis ponemos Camorra una canción. Es que estamos ya, que nos hemos comido todo el día. Nos hemos comido esto. Pues bueno, de Camorra y Disguar hay un reportaje de la gira europea que... Y ya está. Y luego están fotos mías al final del fanzine, que son, bueno, una selección un poco, un tanto personal del punk que hay en Barcelona, de, bueno, más que sobre todo de gente, ¿no? Que gente y momentos o sitios o lo que sea importantes. Yo que sé, como pueden ser las fiestas de Gracia, el concierto en la calle de Fiestas de Gracia. Sale fotos de un concierto de Firmeza 10, donde no salen los Firmeza 10, pero sale el público, que fue una parte muy importante de aquel concierto. No sé, las otras, Origen. Salen Cruz, también un grupo nuevo de una gran persona en la que sale ahí a página completa. Un gran monologuista. Pues luego salen Sect, Crosta, los Severinos, que algún día volverán, y Cúter, también un poco, pues, no sé, cogiendo No sé, quería hacer un poco selección de todo lo que hay, ¿no? No sé, muchas veces... Hombre, si querías seleccionar todo lo que hay... No, todo lo que hay, no todo lo que hay, a mí me... Estás flipando. A mí me influye, hombre. No todo lo que hay, lo que a mí me influye básicamente, yo qué sé. Y sitios como, no sé, puede ser... Rocantrini, ¿no? Rocantrini. ¿Sale por aquí? La Astilla, el Viciosos, Campanilla... No sé, al final... La calle de las Fiestas de Gracia. No sé, son de sitios importantes la calle. Donde, yo qué sé, ahora mismo yo creo que el punk en Barcelona está muy muy de moda. O desde fuera se ve como... Porque yo, los últimos conciertos que he ido alucinado de los turistas del punk que hay, ¿no? O sea, un montón de gente de fuera hay, americanos, brasileños, no sé qué, que vienen aquí a ver conciertos y a ver las... supongo que coincidirá con sus viajes, sus rutas o que sea, pero están aquí en conciertos y yo qué sé, ¿no? Siento que hay como un... Suerte que tenemos que vengan aquí. Sí. ¿Sabes? No sé. Claro que sí. Que muchas veces yo creo que así fuera del estado... O sea, dentro del mismo estado, yo creo que también es bastante incomprendido el punk de Barcelona. Ya, yo tengo, voy a decir una cosa de estas que voy a meter cizaña, ¿no? Que sí que pasa, ¿no? Como hay peña de fuera de Barcelona, que cuando habla del punk en Barcelona, como lo dice como con desprecio, en plan, ah, los que están de moda, los que no sé qué, los que no sé cuántos, o los modernos y todo eso, o los grupos que le hace todo el mundo caso y a los de nuestra ciudad no nos hacen caso, yo qué sé. Sí. También tiene que ver con, yo qué sé, con la cantidad de grupos que hay aquí y, por desgracia, no hay en otros sitios. Y los riesgos que se corren. ¿Cómo? Y las ganas que tengas las ganas que tengas que salir de aquí o no. De meterte un mes en una furgoneta y sin dejar tu trabajo, sin trabajo, y cruzarte el océano, cruzarte Europa y renunciar a todo tipo de seguridades, lanzarte a la piscina. ¿Sabes? Porque también es esto, ¿no? Como dicen, es que estás muy centrado solo de dentro. Y bueno, yo qué sé, yo defiendo lo que me queda más cerca y lo que creo que es lo... Solo puedo creer lo que conozco, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. No, yo creo que también hay cierto esto a Barcelona porque, no sé, al final es la ciudad más, digamos, más abierta del estado, porque incluso desde Madrid yo he ido... ¿Sabes? Bueno, el País Vasco también, ¿no? Y desde el País Vasco he ido como cosas... Pero digamos que, o sea, gente de fuera viene mucho aquí y se fija mucho en Barcelona, es... O sea, yo creo que más que en Madrid, más que... Eso también sitios. Es porque aquí, yo que sé, aquí hay... Bueno, el problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Exactamente. Nosotros no tenemos la culpa de... No. Que se fijen en ti. También aquí hay muchos grupos de determinado... Yo que sé, grupos que al igual pueden interesar a gente que no es del Estado español, pues por varias cosas, yo que sé, y eso también... No quiere decir... Es que también es otra cosa, no quiere decir que sea bueno o malo que desde fuera se fijen más en lo que hace, ¿sabes? Sí. Es que es completamente... De hecho, es lo de menos. Lo que pasa es que cuando yo oigo estos comentarios parece, bueno, pues parece que vosotros queráis que se fijen en vosotros y os da rabia, ¿sabes? O sea, como decía el loquillo que decía, la fama siempre jode cuando la tiene otro, ¿sabes? Bueno, tampoco es que seamos muy famosos aquí, pero de hecho nada. No, pero que yo creo que sí que pasa que, por ejemplo, yo creo que en el País Vasco hay una escena súper activa de... Súper grande, ¿no? De más que no hay tantos grupos como aquí hay muchos grupos y muy esporádicos y muy esto, ahí hay grupos que llevan muchos años y hay sitios que llevan muchos años montando conciertos y hay una escena súper grande de grupos de fuera que pasan, que es, o sea, que muchos grupos que vienen aquí pasan por allí y luego los grupos de allí sí que siempre están tocando para grupos de fuera y luego... No sé, no es lo mismo... A ver, yo sí que pienso que aquí la gente al igual tiene como más unas ambiciones que a veces, que a mí eso tampoco me parece bien, ¿no? Pero... Perdón, estoy ahí un poco cortando el revés, que estamos ya fuera de tiempo. ¿Estamos fuera de tiempo? Sí. Joder, qué desastre. Pues si yo he venido a hablar de mi libro y aún no he hablado de mi libro. Bueno, de tu fanzine, del libro para la próxima ocasión. Bueno, pues nada, habrá que ir cortando, ¿no? Sí. ¿Puedo decir un par de cosas? Sí. Vale. La primera es que el 4... Bueno, no, voy a empezar por lo importante. La primera es que el 21 de este mes hay una manifestación por la libertad de dos compañeros, que es una manifestación por la libertad de los presos anarquistas que ha habido tras las detenciones de ahora no sé cuánto tiempo, era un mes y pico o algo así, que, bueno, estoy hablando de Mónica y Cariñoso, que los han detenido acusados de colocar un artefacto explosivo en el Pilar, en Zaragoza, y hay una manifestación para su libertad, que creo que esto es el sábado que viene, ¿no? El 21. Sí. Yo voy a ir ahí, espero que todos estos punks que ponen As de Anarquías en todas partes vengan a apoyar. Y luego la segunda, más intrascendental, ¿no? ¿Lo he dicho bien o no, Fidel? Sí. Es que el 4 de enero vamos a montar un concierto aquí, los colegas, que van a tocar Generación Suicida, Vértigo, Arrest y Suicidas. Y nada, pues quien quiera venir, que venga. El Casal de Roquetas. El Casal de Roquetas, que va a ser por la tarde. Va a ser de 5 a 9 al final. Que hoy también hay un concierto en el Casal de Roquetas. Sí. Que tocan Ondarza con Daquiñac, que son, yo qué sé, casi compatriotas míos. Son de Iparralde, son compatriotas, son escaldunes. Sí, cantan en euskera, pero son de Iparralde. Y toca un grupo, se llama Slactery, que son gente de Warning y tal, haciendo, creo que más de lo mismo, del ruidaco. Y la verdad que estoy un poco perdido de qué grupos más creo tocan. Que toca Demonios Salvajes, sí. Y otra banda. ¿Y alguna otra? Wellington 1404. Ah, y otra banda de Francia, sí. Sí. Está guapo, ¿no? El grupo este, tus compatriotas, Martín. Está de puta madre. Yo los oí y la verdad es que me gustaron mogollón. Pues a ver qué tal se portan hoy. Sí, nada. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí. Comprar el fanzine mierda. Y el fanzine disparo. Y bueno, nos vemos pronto. Salud y mucha bronca. Bueno, pues ya está. Ya estamos.